En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida a la apertura de Festival Arteso en el marco de la Feria Arteco. Aquí en la provincia de Corrientes estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso, para toda la Argentina, América Latina y resto del mundo. La apertura de este festival de arte sonoro viene de la mano de Paux, artista correntino residente en Buenos Aires, que construye un escenario afectivo y reparador desenvolviéndose entre lo digital y lo analógico. Por su parte, el proyecto solista del cantautor, compositor y luthier correntino Eduardo Martín Landaida, Pájaro Expe, explora las posibilidades acústicas de la materia. Y para finalizar en esta primera noche de Arteso, el artista transdisciplinar y docente Cristian Cochia manipula grabaciones de campos con modulaciones y frecuencias volumétricas. Lo acompaña Fernando Cataño en visuales. Un fuerte aplauso, por favor, para Paux en este primer concierto y noche de Arteso. Bueno, hola, gracias a todos por venir. Estoy muy contento de estar acá, de ser un invitado más de Arteco. Quiero dedicar este set a una persona muy especial que fue mi mamá, que también fue una referente cultural de nuestra provincia. Las personas más grandes recordarán a la actriz Tuki González Villán, quien supo ser intérprete del Patio de Don Tunque, el primer programa televisivo en vivo que hubo en nuestra provincia, así que también una precursora del arte y la tecnología. Bueno, muchas gracias. Paux. Thank you.

Un fuerte aplauso para Paux. Así arrancó este festival Arteso y ahora inmediatamente se viene Pájaro Expe. Así que no se muevan, que esto está buenísimo. Aplauso para Pájaro Expe. Seguimos en Festival Arteso en el marco de Feria Arteco aquí en la provincia de Córdoba. atrás el ruido para recluirme y rehuir del estampido, sin oír el escandaloso rumor de los demás. Me río como loca de solo pensar en el río cimarrón, en la frontera y todo lo que me espera sobre este bermejo que abandonó su color. Las frutitas prohibidas del ñangapirí y la dulzura hostil del aroma en flor. Todas las vidas que se engendran y anidan en esta, mi tierra dura, mi dudosa heredada. En el fondo, uno ruin y otro frondoso. Sin temor al agobio ni al relato misterioso, abandono mis papeles en señal de entrega. Pienso, vine sola y así me iré. A mitad de camino se me borran los ojos en el desvío de una regla precoz, en la insolación eléctrica de un sol clavándome sus rayos, y yo, que vine sin trucos ni aliados, entre los pastos filosos me voy deslizando. Del primer escritor, mi primera noche sin luna. Enciendo un candil y un abrazo humano me ayuda a espantar los bichos. ¿Qué más puedo pedir cuando todo ocurre adentro y solamente adentro? Sin izquierdas ni derechas, hacia el fondo nada más. Cuando despierto, la noche está en todos lados. Estoy desorientada y débil en medio de una oscuridad prepotente que me golpea en la cara. Apenas abro los ojos, un escalofrío se apodera de mi cabeza y estoy completamente ciega. Creo que pierdo partes de mi cuerpo en el exabrupto y me palpo con desesperación, temblando, con gesto de espanto. Siento un calor repentino y el corazón pega un salto y escapa. Escapa en la insondable oscuridad. Se va y me deja muda, incompetente, blanda e infinitamente sola. Deja que el cuerpo tiemble. Deja que la tierra tiemble. y advierte que estás presente y abriéndote, y abriéndote. Deja que el miedo, tan mal interpretado, venga a descansar en tu inmenso corazón. De pie, en el umbral, das esos primeros pasos hacia el vacío. Estás temblando, pero estás condenadamente vivo. Te ha traído muchas riquezas. Eres capaz de ver lo que otros no ven, sentir lo que otros se avergüenzan a sentir. Eres más abierto, menos indiferente. Te resulta más difícil hacerte la vista gorda. Tú no has cerrado tu corazón, a pesar de todo. Eres capaz de aceptar las almas más intensas y las bajas más oscuras en tu amoroso abrazo. Sabes que ninguna te define, que todo pasa, que eres un cuerpo cósmico. Celebra tu sensibilidad. Te ha mantenido flexible y abierto. Te ha permitido estar cerca del milagro. Y la presencia consciente brilla en ti con toda intensidad. No te compares con los demás, no esperes que ellos te entiendan. Sin embargo, sí puedes enseñarles que está bien sentir profundamente, que está bien no saber, que está bien jugar en el borde más crudo de la vida. La vida podrá parecerte dura a veces, y a menudo sientes que te puede abrumar. Pero es aún más duro reprimir tus abrumadores dones. A los que son más sensibles, traigan un poco de dulzura a este cansado mundo. Sigan brillando con sensibilidad valiente. Ustedes son los portadores de luz. Maestro Jess Foster. Gracias. Thank you. Él es un comeaño, dijo la vecina, más viejo que las tortugas. La vecina raspaba a cuchillo las escamas de un pescado. Don Francisco bebía un jugo de guayaba. Gustavo, el periodista que había venido de lejos, le hacía preguntas. Mundo quieto, aire quieto. En el pueblo de Majahual, en el caserío perdido en los pantanos, todos los demás estaban durmiendo así. El periodista le preguntó por su primer amor. Tuvo que repetir la pregunta varias veces. Primer amor, primer amor, primer amor. El Matusalén se empezaba a ¿cómo? ¿Cómo dice? Y por fin, balanceándose en el vencedor, frunció las cejas, cerró los ojos. El periodista quedó mientras estaba la memoria descartalada de la gente, y la memoria tropezaba, se hundía, se perdía. Era una navegación de más de un siglo. En las aguas de la memoria había mucho barro, mucha tierra, mucha nieve. Don Francisco iba en busca de su primera vez. Cara se le contraía como un puño. El periodista desvió la mirada cuando descubrió que las lágrimas estaban mojando los surcos de esa cara estrujada. Entonces, Don Francisco clavó en la puerta su bastón de camarada y empuñando el bastón se alzó de su asiento. Dio con la gallo y gritó, Isabel, Fue aquí que Daniela un día conversó con los ángeles, dijeron mucho de combates, de sus ángeles, facultades de trance, luz y ruido, y Daniela repartía sus signos contrarios, con puertas que se dan para seguir viviendo, con puertas que se cierran para seguir viviendo, y tenían las puertas, las emociones, los ángeles. Las fugas impedidas, estaba el diagrama de la odio y el amor, rompiendo sin dominio, nada de respuesta, con la ayuda de drogas diversas y de alcoholes, el signo que ya se encuentra en el cuerpo. Por Daniel acercándose, fortuna acercándose, despechos distanciados, debido al ejercicio de la memoria encontrada, circunstancia familiar. Daniela Roca loca, dicen los magazines, y una joven mujer, también en el cierto, que practicaba el mito de todos los días, y no en cosas caras, y fue que la partida, y un día de septiembre, se bañaba con agua, de la llena de gracia, de la santa María. Se fueron por las calles los recién casados. En el Central Park, María Hinojosa y Germán Pérez habían jurado que se amarían hasta el mutuo exterminio. Cuando acabó la ceremonia, los padrinos los acompañaron en bullanguera procesión por las calles. Un fuerte aplauso para Pájaro Expe, artista sonoro luthier. En unos minutos nada más se viene Cristian Cochea aquí en el cierre de Festival Arteso en el marco de la Feria Arteco. No se vayan. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso, para toda la Argentina, América Latina y resto del mundo. Bueno, vamos a mover esas mesas. Ojo que es tabla en Anvil. Ojo con esa tabla Anvil con rueditas. Se puede usar los Anviles en ese, para más check. Sí, sí. En minutos nada más arranca Cristian Cochea con visuales de Fernando Cataño. En esto que es Arte So, en el marco de la feria Arte Co. Estamos transmitiendo en vivo desde la provincia de Corrientes para Argentina, América Latina y resto del mundo. Estamos en Radio Caso. Ahora sí, Cristian Cochea y Fernando Cataño, aquí en Artesón. Un fuerte aplauso, por favor. How does Paul react to Dominic's suggestion that he should be given some walking dress? He then imagines a Thank you.

pues hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor. Unit 17, Dialogue. John and Allison have come with Francis to an open-air performance of dances from different areas, to be followed by a play. They're waiting for Joseph, who stopped to greet a friend. Joseph, ni mpoako. Ndio, ni mwana wa dadangu. Kwa kawaida, anacheza mpira Jumamosi. Ni mchezaji soka katika timu ya ligi? Ndiyo. Na mimi ni mwanachama wa klabu yake. Alitarajia kucheza mechi ya kirafiki leo, sio ya ligi. Imeahirishwa kwa sababu ya mvua nyingi usiku. Tusimame pale kando, tujikinge tope. nukata. Dio, mawingu eonekani. Thank you. Ngani panajaa watazamaji. Tafute viti, karibu tuchukua. How does Francis tell Joseph to hurry up? Harakisha bwana. Joseph joins the others, and they make their way to seats near the stage. Watacheza ile ngoma ya kisukuma ya kutumia nyoka. Ngoma ya kupendeza sana. Bila shaka watacheza. Weka kikapu jukwani. Wakati unapocheza, nyoka anaonekana kujitokeza. Utaona ngoma nyingine? Hatutaona nyingine za kutumia nyoka. Nyingine zitakuwa za aina mbalimbali za kikabila. Moja ni ya Kinyakyusa, nyingine ni za Kibena, Kimeru, Kihaya, kadhalika. Katika ngoma wanazozicheza Wahaya, wachezaji huruka juu sana kana kwamba ni ndege. Utaona ngoma nyingi leo. Inawezekana kutakuwa kumekuchwa kabla tamthilia haijaanza. Inawezekana, lakini wana taa kubwa za umeme kwenye jukwaa pale. Naona. What does Francis tell them about the dances of the higher people? Katika ngoma wanazozicheza Wahaya, wachezaji huruka juu sana kana kwamba ni ndege. Así pasaron Cristian Cochea, Fernando Cattaneo. Hasta aquí ha llegado el primer día de Festival Arteso en el marco de Feria Arteco. Muchas gracias al público hermoso que estuvo acá sentado. Las niñas y los niños, por favor, muchas gracias por emocionarse con esto, por pararse ahí en el... tratar de estar cerca del escenario, tratando de pensar qué estaba pasando. Y bueno, mañana seguimos. Hoy tuvimos a Paux, tuvimos, acá está Paux, gracias Paux, tuvimos a Pájaro Expe y a Cristian Cochia con Fernando Cataño. Muchísimas gracias, estuvimos transmitiendo por Radio Caso para todo el mundo que tenga conexión a internet, así que seguramente también nos estuvieron escuchando en otros lugares, eso es muy lindo para nosotros. Y nos vemos mañana, por favor, vengan que... Gracias, por favor, gracias a Arteco, gracias al Instituto de Cultura de Corrientes, muchas gracias a Gustavo Piñero que nos convocó y a los artistas que vienen mañana, Romina Luz Garay, Belén Rode y Iguazuncho, también con artistas invitados. Sigue Madera, DJ, ¿no? ¿Estás listo? Claro que sí, sí. Gracias. Gracias, Juanjo, en sonido. Gracias. Muchas gracias a Andrea Núñez, productora de Arteco, que hizo todo esto posible, y a todo el personal. Gracias. Exclusivo Radio Caso.